buenos días. Y como decía don Pedro Alcalá en Caracol Básica, bienvenidos a este paraíso. Lo es. Oye, me encanta tu nuevo look. Gracias, decidí variar porque no tengo la paciencia para dejarme crecer el pelo. Tampoco tengo el pelo. Entonces dije, ¿por qué no? Variemos un poquito. Y pues te felicito, déjame decirte. Muchas gracias, quiero comprarme una más chévere. Ahí voy, quería tantear el terreno a ver cómo se veía. ¿Y cómo te sientes? Bien, pensé que me iba a estorbar, que me iba a dar calor o algo. Y no. ¿No? No. Pero no, cuando te ves bonita, te sientes bonita. Sí. Ok, bueno, eso es lo único que importa es eso en realidad. O sea, me siento distinta, y distinta rápido. Es que los cambios cuando son muy lentos me frustran. Entonces, cuando es así todo veloz, digo que bueno. Y pues si están las herramientas, Alejandro, ¿por qué no usarlas? Para los que no saben, yo tengo el pelo muy chiquitico porque me encanta mi pelo chiquito, pero para variar me compré una peluca. ¿Te fuiste de peluca, Diana? ¿Tú me va? Sí, para variar un poquito el look. Y la variante está chévere. Sí, gracias. Así te conocí. Así me te conociste. Querí. Así me queriste. Oye, sí, así fue cuando yo entré a tener el pelo así de largo. No, y antes. ¿En dónde? No, tú y yo nos vimos en ese baño. Cuando eras Radio Nikita. Lo dices con ese diminutivo. Sí, Radio Nikita. Radio Nikita. Alejandro Marín. No es necesario. Yo sé. I'm a little prick, I know. Pero ahí lo tenía oyendo. Ah, sí, tú, yo sí te escuchaba. Yo te escuchaba, Dirty. Bueno, hola, Dirty, señor. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Qué vamos a preguntarle a la gente? Vamos a robar. Vamos, había una canción de Fidel Nadal que se llamaba así. ¿Vamos a robar? Vamos a robar. ¿Sí? Besos y sonidos. Era la canción más horrible del mundo. Qué pereza, Fidel Nadal. ¿Cierto? ¿Quién soy yo para decirte que no? Qué maluquito que era Fidel Nadal. Pues todo esto viene por el robo que se pasó en Francia. Claro. Estuve ayer leyendo un artículo de la BBC de lo importante que es estar ya con los ladrones, porque en menos de 48 horas... esas joyas van a desaparecer. ¿Ah, sí? Y lo que tú y yo hablábamos ayer con Uri, y es que los ladrones lo que van a hacer es desmantelarlas, es ya romperlas, sí, convertirlas en pedacitos, oh, y traficar con ellas. Qué mal eso. Sí, entonces tienen entre 24 y 48 horas, ese era como el análisis que hacían para poder dar con los ladrones y con las piezas. Lo que seguro es que, dijo uno de los responsables, hemos fallado, ya que alguien pudo aparcar una grúa para muebles en pleno centro de París, subir a ella en pocos minutos para llevarse joyas, y todo lo que estaba mal se dio. Así que, bueno, esperemos. El director de una de las organizaciones especializadas en la localización y recuperación de obras de arte robadas advirtió que si no se captura en el menor tiempo posible, esto va a desaparecer. En estos momentos se está librando una carrera. Las coronas y diademas robadas en el atraco pueden romperse fácilmente y venderse en pequeñas piezas. Los ladrones no las van a conservar intactas. Las van a romper, fundir el metal valioso, recortar las piedras preciosas y ocultar las pruebas de su delito. Bueno, entonces, la pregunta de hoy, ¿usted qué se robaría? De un museo. Sí, ¿qué obra reconocida se robaría de un museo? Lo que, pues, obviamente no lo vamos a hacer porque no somos ese tipo de personas. No, obviamente, estamos... Eso creo. Hagamos de cuenta que somos los protagonistas de Ocean's Eleven. Exactamente. Hagamos de cuenta que somos los protagonistas de The Thomas Crown Affair. ¿Tú te viste la original? Yo me la vi hace como 6 meses. ¿Dónde la viste? En una de esas plataformas de streaming me vi, dizque es con Steve McQueen. Ok, ya, muy bien. Con Steve McQueen, y ese man sí que le gustaban los carros a ese man. Sí. Y entonces esa vaina, el man se lleva esa hembrita por todas partes en ese carro. Es una cosa. En diferentes carros, o sea, el hombre es obsesionado con los carros y enamora a la chica a punta de... carros rápidos. Exactamente. Sí. Tú viste que la Mona Lisa se la han robado varias veces. ¿Ah, sí? Es más, todavía no se sabe. ¿Sabes qué otro cuadro me robaría? ¿Cuál? Uno que encontré en el Museo de Londres. Que tú te quedaste ahí, ¿no? El Van Gogh. Yo te vi conmocionado. Me encontré un Van Gogh que es como un pastal. Sí. Es un pastal, te juro. Pero te cogió el alma, no, y ya. Sí, me hizo llorar, te juro. ¿Y qué sentí? ¿A dónde te llevó? No, fíjate que, o sea, me paré al frente de él y me quedé como viéndolo. Era como, sí, era como una imagen, ay, no sé cómo explicártelo. Lo único que recuerdo es eso, que como que me quedé viendo ahí como un potrero. Y yo decía... Lleno, ¿cómo era el que decía? El potrero bien organizado. Sí, un potrero bien organizado. ¿Eso fue para el sí, concierto para, ese de La Frontera? De Venezuela. Ay, mira, tantas cosas hemos vivido. Bueno, Mirti, señor. Y lo cierto fue que sí, y me quedé viendo y se me empezaron a encharcar los ojos y me empecé así. ¿Te diste cuenta cuando o ya cuando los tenías aguaditos? No, cuando empecé, no, me empezó a dar algo en el pecho, me empecé a sentir como triste. ¿Conmovido, nostálgico? No, triste, me dio tristeza literal. Profunda. Okay. Y me puse a llorar ahí como ¿para un qué niño quieres chiquito. Ese cuadro? Y después llegué y miré el letrerito y decía, este cuadro lo pintó Van Gogh después de que fue internado en una clínica psiquiátrica por esquizofrenia paranoide y no sé qué cosas. Y fue como, oh, ok, ya entiendo por qué estoy tan ¿Tú te triste. viste el documental? Es precioso. No. Es muy bello. Lo disfrutarías mucho. Bueno, voy a buscarlo. Eso. Me robaría ese cuadro. Ah, bueno, bien ese. Me robaría ese y cuadro. Y tú llegas siempre a tu casa y lo ves, lloras y sigues. Lo tendría en un sótano o alguna cosa así. Los hermanos. ¿Qué se robaría usted de un museo? Que si fuera usted Daniel Ocean, si fuera usted George Clooney en... Danny Ocean. En el Ocean's Eleven o Brad Pitt, o si fuera Pierce Brosnan. ¿Qué obra? ¿Qué se llevaría de un museo? Cuéntenos hoy en Mañanas X. Scream de Michael y Janet Jackson. 30 años. Está cumpliendo 30 años esta canción. El video era tan increíble. Siento que ellos dos siempre se quisieron mucho. Fueron como los hermanos que más se quisieron, más allá de la toya. Sí. ¿Cierto? Amor ahí lindo. Yo sí creo. Sí, había un cariño ahí muy especial. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Massive Attack, Alejandro. Yes. Pioneros del trip hop y protagonistas de una revolución sonora llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena. Un show cargado de intensidad, vanguardia, para revivir himnos que marcaron generaciones. No se lo pueden perder. Esta cita es única con la música. De verdad, se lo estamos diciendo desde el fondo de nuestros corazones. Tienen que ir. Si no se lo pierdan, 5 de noviembre, si son fanáticos de la música distinta, tienen que ver a Massive Attack. Bueno, ayer nos dimos cuenta que somos esclavos de Amazon Web Services. Son nuestros dueños. Son nuestros dueños. Y imagínate que ayer hubo una interrupción en el servicio de Amazon Web Services y eso tiene influencia que tú tienes en... redes sociales como Snapchat, Reddit, Duolingo, Zoom, bancos, por acá pasó también Fortnite, servicios de transferencia de dinero. Amazon Web Service es la división de computación en la nube de Amazon que provee la infraestructura de millones de sitios web y aplicaciones. Afirmó que aún persisten errores significativos de recuperación en algunos servicios, pero aseguró que el problema subyacente se solucionó. Pese a los avances en la resolución del problema, seguirán surgiendo inconvenientes mientras todos los procesos retoman su velocidad normal. Ayer vi a mucha gente quejándose por esto acá en Colombia y yo los veía desde mi superioridad de manejar efectivo. Yo decía, mira, eso se había mucha gente quejándose de todo efectivo. Eso, ¿no? No, ¿cuánto tiempo estuvo la voz? Casi toda la... Mira, la primera vez que lo vi fue como a mediodía. Sí. Y en la tarde-noche seguía molestando. Para entender mejor este proceso, entonces es importante que imaginen que muchas personas están intentando enviar mensajes y que de repente se envían todos a la vez. Entonces se revienta el sistema. y ahí es cuando todo queda quietecito. La plataforma que monitorea las interrupciones, que es Down Detector, informó haber recibido más de 6,5 millones de denuncias a nivel mundial que han afectado los servicios de más de 1,000 empresas. El problema comenzó en Estados Unidos, en el corazón de las operaciones, pero obviamente pues fue regándose en el resto del mundo. Y bueno, lo que tú dices, acá lo que queda en evidencia es que la fragilidad de Internet es latente. Bueno, no, no tanto la fragilidad. A mí lo que yo leía a varias personas era como, uff, o sea, no somos dueños de nada. Nada, no. Los libritos Sea, físicos. ni un banco, No. ni un banco Tu puede plata. operar si no tiene Amazon Web Services. Es como, ya sabemos por qué Jeff Bezos es El dueño. uno de los dueños del planeta. O sea, no hay nada que hacer. Ellos tienen el mundo en sus manos. Decimos, Y lo ups, pueden apagar ¿no? en cualquier momento. Tengan efectivo en sus casas, no tanta plata, porque ya vimos que hay problemas cuando pasa de 1,000 millones o algo ¡Qué así. rudeza! ¡Qué rudeza todo! Ay, amigos, así que sí. Vamos a ver qué. Está todavía, si persisten problemas, es normal, es natural, no se preocupen. Sí hay que preocuparse, obviamente, pero pues la idea es que todo retome el camino natural pronto. Pues esperemos que sí, porque ¿Te esto viste está. afectada? ¿Sabes qué no? ¿Eh? Estamos ocupados, que creo que estamos haciendo cosas. Había mucha vaina. Había Estamos como mucha editando, cosa. Sí, grabando. la verdad es que Fue en no. la tarde noche que lo vi por afortunadamente. Sí, fue como. Yo me di cuenta, fue porque vi personas como quejándose Quejándose. del tema. Sí. No, que Nequi no funciona, que DaviPlata no funciona. Y yo, ve, que esta vaina tan rara. Y ya después me puse a mirar. Y por la tarde, cuando ya iba llegando a casa, encontré Las noticias. varios de esos escépticos cínicos Sí. diciendo esa vaina, diciendo, somos esclavos de Jeff Bezos. Iba uno a ver. Y sí. Bueno, cuando regresemos, tengo una noticia sobre este muchacho. Ay, cringe. La fan. Pasó algo en un concierto y la fan lo expuso y le tocó salir Tan a ofrecer chiquito. disculpas a Mr. Somber. Esto se llama Undressed en Mañanas X. Joven talento Somber, que está en las noticias porque armó bonche, porque le dijo a unas chicas en un concierto que ladraran. Que le ladraron. Y Y que entonces, les dijo que él era su papi. I'm your daddy. lo que pasa es que, a ver, digamos que en esto en otro contexto, no sé, el reggaetón o algo así, nadie dice nada, pero el problema es porque se publicó por una chica en TikTok diciendo que había sido el peor show en vivo. Primero porque la edad de las chicas que fueron al concierto son menores, son muy chiquitas. Entonces dice que este tipo de Claro, comportamiento. twins es como las llamó él Exacto. después porque le tocó salir a decir, hay un boncho porque una pelada salió a decir que yo no sé qué, yo no sé cuántas. Entonces la mujer dijo que había sido medio cringe, que hizo unos chistes maluquísimos, vulgares, que no encajaban con la edad del público, que horrible todo. Y pues él no se quedó callado, como tú dices, y salió a decir que ay, ya. Él tiene un humor. Lo que pasa es que yo lo veo todavía como tan difuso. Todavía no le encuentro una personalidad a él. Creo que está en construcción de la misma. Es probable, claro. Entonces dice que respondió con su humor característico. Yo nunca le he visto ese lado del humor, dejando claro que no estaba nada contento con esto. Al parecer hay drama porque una chica de 25 fue a mi concierto y se quejó de que había demasiados twins, demasiados chistes de internet y que todo era cringe, pero soy un artista de 20 años. Si vas a mi show esperando otra cosa, es tu problema. ¡Damn! Ya, eso es como, si tú estás esperando que yo haga cosas que no van con mi edad, no va a pasar. Ahí la que está fuera del lugar, eres tú. Sí. Y mi sí. Es que me parece que estamos armando unos bonches, unas Ay, bobadas. Ay. Imagínate, tú te imaginas cuando Tantas a los cosas. Beastie Boys, lo que habría sido de los Beastie Boys, si los Beastie Boys vivieran en esta época. Ah, no, no, no, ¿Tú no. te acuerdas cuando los Beastie Boys le abrieron a A Madonna? Madonna, claro. Cuando los Beastie Boys le abrieron a Madonna, los Beastie Boys tenían un pene gigante inflable. Nepe. Y al frente había niñas de 14 años porque ese era el público de Madonna. Y Y antes normal. de que salieran de que saliera Madonna, salían los Beastie Boys. Pero antes de eso salía este miembro inflado, inflable. La gente estaba escandalizada en esa época. Ahora, imagínate ahora, Imagínate ahorita. más o menos él sí dice que hay que buscarse problemas serios y como si quieren odiar a alguien, Yo pensaría que sí, bebé. que le lo Hazlo. hagan, que no, él no está para eso, que igual para sus conciertos todos son bienvenidos, pero que ni. Y ves, yo sí siento que a veces la respuesta inmediata puede servir para muchas Llegó el momento cosas. de... Entonces estábamos hablando de Somber y bueno, estamos hablando de todos estos temas, pero finalmente la cancelación creo que cada vez cobra menos valor. Sí, porque Cada vez están pierde más cancelando valor. por bobadas. Están Cancelando. cancelando cosas que no deberían ser canceladas. Entonces ya se desdibuja el tema, el concepto de la cancelación. Sí. Que digamos que para este tipo de situaciones sí me parece chévere que se desdibujen porque, como él dice, hay que buscarse problemas serios. Exacto. No hay Sí que pararle está. bolas a eso. No, no hay que pararle Y bolas lo a que te eso. decía, chévere que salió de una a decir, ay, amiga, ya. Porque se queda callado, entonces empiezan a salir más trocitos. Claro. Ay, sí, es cierto lo que ella dice. Aunque no, fíjate ¿Salió más que gente? sí, claro, lo que le vi a Fantano ayer, Fantano hizo Ay. un video y lo que le vi a Fantano fue que, claro, el silencio había sido como que más inteligente porque después de que salió a menospreciar los comentarios, la gente lo ha despedazado. Yo no sé, Alejo, nosotros hemos sido testigos de silencios que hacen que la persona parezca culpable. No, yo creo que en este caso era mejor quedarse callado. Porque le dio mucha importancia. Exactamente. Hizo famoso al troll. No, y todo el mundo le cayó encima. O sea, lo Ay. están despedazando en Ay, sí, redes. ay, no. Lo están Tan volviendo bello pedazos, que lo es. están Tan diciendo, ay, chiquito. no, tan grosero. Tan La, grosero. la, la, la, ¡Ay! Be my lover. ¿Por qué haces esa Están cara de fascinación? negociando esto. Van a traer esto a una fiesta. Tienen que contratarme para abrir esa fiesta. No sería mal, no ¿Ah? estaría mal. Shannon Hoon, No Rain, Blind Melon. Un día como hoy murió Shannon. Shannon hacía los coros de Don't Cry No. de Guns N' Roses y aparecía en el video. Yo no sabía, canción favorita de Blind Melon. Pues No Rain. Yo No, nunca fui fan. Change. Yo nunca fui fan. O esa canción. Hay una canción. Mi esposa es muy fan de los Blind Melon. O sea, se sabe los discos y todo. Ellos Oye, sí. ¿viste que Axl Rose se enojó, Ya se Mickey puso bravo. Mouse? Y Que dijo: votos. Welcome to the Sí, ay, no, no, se van a portar así, ya no canto más. jungle. No canto más. ¡Ah! Mentiras, no dijo eso, pero sí estaba enojado. En Argentina, ¿quién se iba a imaginar? ¿Y qué? ¿Por qué se puso bravo? ¿Qué dicen? No, él estaba tocando normal, estaba en su concierto, estaba en Welcome to the Jungle y algo pasó con el nuevo baterista. Ah, sí. Varias veces, Oh my God. sí. ¿Por qué tendrán tanto problema con los batteries? Es que no debe ser fácil cuando ya traes a tu gente, yo En The creo Who fue que. con, ahorita The Who tuvo problemas, fue con el bajista. Bueno, no me acuerdo. Ah, ok. Entonces el hombre como que se empezó a molestar y como que se empezó a frustrar y ya hubo un momento, lo estaban grabando, en el que tenía la cerveza y la botó como, ¡ah! ¡No más! Y ahí ya lo grabaron. Enojado. Acá se portaron muy bien. Ellos siempre son, yo creo que ellos son muy agradecidos de Bogotá. Bogotá les dio muchas alegrías. Todavía lo sigue. Bogotá, yo creo que Bogotá es la única ciudad del mundo donde los quieren. ¿Tú crees? No, pero Sí. mira que Argentina estuvo Los Guns N' Roses son lleno. como los Vilma Palma gringos. Ay, Alejandro, acabas de abrir una puerta tan innecesaria. Mentiras, mentiras. No era necesario. Y ahora alguien al otro lado está. Alguien me va a matar. No, no, no, mentiras, mentiras. Yo es por molestar. Lo que botó fue Es el por sacarle micrófono. la rabia, en serio, Así yo como no. cuando dice que Saturday Night Live es El el sábado sábado felices, felices. es lo mismo, no le hagan caso, solamente es que los quiere. Lo cogió el micrófono contra la batería, en otro momento lo que te decía, pateó el bombo, se estaba agresivo. Estaba bravito, se puso bravo. Oh my God. Bueno, Sí. para él esta canción. Paciencia. Patience. Patience de los Guns N' Roses en las mañanas de la X103.9 FM. Este 31 de octubre el Movistar Arena recibe a Paul Vipan, el dúo francés que ha conquistado al mundo con su sonido electrónico tropical y a Poolside, íconos del Daytime disco californiano. Entradas en tuboleta.com. Bueno, Rosalía anunció. Bueno, ¿cómo te pareció todo? Esperaba más. Ay, siempre pasa con ella. No. No, No. mentiras. ¿Más en qué? En el mercadeo, Sí. más de su música, más Esperaba en... un ruido más grande. Esperaba una cosa así apoteósica y no. Ella iba en un carro Sí. y la gente la paraba. Sí, como que estaba por ahí en en la calle, en la Gran Vía. Ah, estaba allá. Sí. Y eso todo era orgánico, por eso no No, eso funcionó, todo estuvo estaba pre... organizado todo. ¿Cuánto duró? No sé. Hicieron un live, pero yo estaba trabajando, volteando, no pude ver nada. Y no, y siento que no hubo mucho ruido. No. No pasó Como otras nada. veces. Sí, como que Como en el la. Motomami. Yo ese moto, me acuerdo de casco pa en todo Pero lado. si la portada de Motomami, bueno, es la portada del disco, no está Es poderosa. lindo. Toda monja. ¿Escuchaste algo? Santa Rosalía del Perpetuo Socorro. No he oído nada, no conozco nada, pero pues lo que he visto es que compartió una partitura y en eso sí mucha gente se montó, pero mucha gente es músicos a tratar de interpretar lo que la partitura dice. Lux. Lux se va a llamar el disco, sale el 7 de noviembre. La gente sí es. ¿Qué? Le escriben, te lo pedimos, señora. Guapa, Sí. guapa, Reina. y con tu espíritu. Queen. Amén, mi reina diosa, te quiero, te amo. Estoy pensando que Amén. Rosy se quedó en en la comunidad LGBTQIA más, ¿no? Ya no, ¿Y es no le decir, es interesa muy, salir de ahí? no sé, me parece un poco delicado eso hoy en día, en el sentido de que uno quisiera tener todo tipo de públicos, no solamente un público, o sea, chévere, Sí. pero yo no soy LGBTQIA más y a mí me gusta Rosalía y me siento un poco excluido desde la narrativa. Ah, ya te entiendo. ¿Sabes? ¿Con cuál otro artista te pasa eso? ¿Gaga? No, a mí no me gusta Lady Gaga. Así que yo, como me gusta Rosalía, no. Ya. Porque yo de Rosalía tengo el Motomami, escuché Malamente cuando, antes que Antes sí todo que el me mundo acuerdo. supiera, porque Ay. soy así, hipster así. Porque yo soy Porque hipster. soy hipsterudo así. Así. Pues sí, espera algo más. Esperemos. Igual, si es la, como tú decías, si su línea editorial musical va a ser por el lado de lo tradicional, no va a ser tan Ah. explosivo viralmente. Sí, Pero pues bueno. va a sonar lindo, ya suena muy Pues precioso. vamos a ver qué sucede. Estas son las mañanas de la X, otro disco que está cumpliendo 30 años. Es el álbum debut de Garbage, que anunciaron esta semana que no van a tocar más en América Latina. Ah, no, en Norteamérica. Anunciaron, dijeron, no hay plata. Se nos acabó la plata, pero gracias por todo. Aquí Hasta está luego. Stupid Girl, sampleando a The Clash. Son las las mañanas en la X103.9 FM. ¿Supiste que Parking en su programa Be Parking están de aniversario? Sí, donde cada parqueo te suma puntos. ¿Y esos puntos para qué sirven? Mira, para ganar premios increíbles, lavados, polichado, kits para tu carro y los superbonos de gasolina de hasta un millón de pesos. Genial, entonces toca parquear más seguido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre. Así es, parquea, acumula y celebra con Be Parking. Aplica términos y condiciones que presenta nuestra pregunta del día. Hoy estamos soñando con robar cosas. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué obras de arte se robarían si tuvieran oportunidad a propósito del robo en el Museo del Louvre? Tenemos unos oyentes muy cultos, te digo. Muchísimas gracias. Mira, me alegra mucho. A toda la gente que ha... Que ha querido jugar con nosotros lúdicamente hoy. Exacto, estoy gratamente sorprendida. Señor Botice, Manos de la Esperanza de Guayasamín. También por acá Axel dice, La Máscara Funeraria de Tutankamón. Eliana, La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Cualquiera de Monet. También tengo por acá a Susi que dice, Starry Night de Van Gogh. Veo Alejo, Ternura de Osvaldo Guayasamín, amo toda su obra, y La Habitación de Vincent Van Gogh, La Madonna, dice Nina, de Salvador Dalí. También por acá, Mura, El David de Miguel Ángel, y tenemos a Núñez, que dice Silla Roja y Azul, Mondrian, del MoMA. Mira qué cantidad de gente, qué cantidad de obras. Qué montón de jóvenes cleptómanos de arte. Imagínate, qué buen gusto tienen todos. Es que nuestros oyentes, Alejandro, no va a la fija. Bueno, gracias por participar y seguimos en instantes leyendo cuáles son esas obras que a ustedes les gustaría hurtar. Exactamente, obviamente no tenemos la capacidad para hacerlo. Estas son las mañanas de la X. Y aquí están los Capital Cities que vienen para los Corona Sunset Sessions en Bogotá. Esto es Baus. Precio sugerido desde 176.990.000. Aplica términos y condiciones. Conoce más en cupraoficial.co. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Y estas son las mañanas de la X. Esto es de Alemania. Este dúo o este artista fue bien importante en el verano de 2024 con esta mezcla de afrobeats y electrónica. Él es Adam Port. Esto es Move. Adamport con Move en Mañanas de la X 103.9 FM. Estrena tu Ford en octubre con precios de salón. Descubre la potencia, el confort y la seguridad que nuestros vehículos te ofrecen con ofertas imperdibles. Cotiza ahora en tu concesionario Ford más cercano. Aplican términos y condiciones. Bueno, hablemos de Dua Lipa. Hablemos de amor. Y de su romance con... ¿Con quién? ¿Con Callum? Exactamente. Callum, ¿cómo se llama él? Callum Turner. Callum Turner. Sí. Ok. Siento, o sea, yo sé, creo que es uno de mis mayores sueños. No sueños. ¿Enamorarte de alguien por un libro? Sí. Ok. ¿Es una fantasía o qué? Creo que es muy... Creo que de las cosas que uno puede idealizar, ajá, como ganarse la lotería, es enamorarse con otra persona que esté leyendo el mismo libro que uno y decir como... ¡Ah! Yo estoy leyendo este libro, y que sea guapo, y que sea millonario, y que sea talentoso. Es que son muchas variantes que hacen que esto esté pasando. Ellos estuvieron hablando y contaron que ellos se conocieron leyendo el mismo capítulo del mismo libro y se dieron cuenta que estaban en la misma página. Eso no pasa. Sí. ¿No? Pues no sé, siento que eso es como... Vuelvo y te digo, mira, para idealizar y para enamorarse se necesitan dos. Sí, bueno, sí. Que se crean el mismo cuento. Obvio, totalmente. Y tú puedes coincidir con el otro casi que tácitamente en cosas que nunca pasaron, pero que hayas profundamente románticas. Y que hacen parte como de la percepción del romance. Hoy estaba viendo ahí en el Instagram de la X Medellín que publicaron un video de ellos dos hablando y dándose besos. Y yo decía, primero que todo, Juventud, Divino Tesoro. Divino Tesoro, no hay nada que hacer ahí. Lo primero ese, que es el decía, primer, ese es el primer ingrediente. Lo primero, exacto. El único ingrediente que realmente importa, ¿no? Porque está límpido, la seguridad. Vas ganado, te crees el cuento. Con el tiempo llegan... Y cuando y ya después, la segunda cosa que veo como el subtexto del video es... Qué enamorados están, es decir, están pasando por una etapa donde deliciosa. Todo, todo es bello. Todo es lindo. ¿Sabes? Todo es bello y hola, todo es misterioso y coincide. Y descubrirse y tocarse y mirarse como un idiota durante una hora. Exactamente. Todo eso es muy bello. Él estuvo hablando y dijo que pues sí existieron varios momentos en los que se cruzaron, nunca se encontraron, ella salía, él entraba en una fiesta. Primero... También es importante el círculo social para que se reúnan las fichas. Ya en el momento en el que se conocen, estaban sentados uno al lado del otro, se dieron cuenta de que estaban leyendo el mismo libro, que es de locos para colmo. El libro en cuestión es una novela escrita en el año 2022 por el argentino Hernán Díaz. Se llama Trust, Fortuna. En su versión en español es un bestseller en el 2024. Se anunció en formato serie, por si quieren verlo. Entonces como que estuvieron hablando y ella dice, yo acabo de terminar el primer capítulo. Y ella dijo, yo también acabo de terminar el primer capítulo. Y así arrancan okay. a hablar. Sí. Entonces me parece tan extraño que pase. Lo que te digo es todo parte de, o sea, pero uno se enamora por cosas más minúsculas, porque estornudó, mucho menores, sí. Estornudó, el otro dijo salud. Ajá. Ay, gracias, y ahí fue. Esto sí se me hace increíble, pero bueno, bonito, ¿vieron? Uno se puede enamorar leyendo libros, lean libros. It's magic. Así, mira. Aquí está Taylor Swift. Taylor Swift con You Need to Calm Down en Mañanas de la X. Prepárate para el Festival Open Bar de Jumbo del 6 al 8 de noviembre en Chamorro City Hall. Disfruta de experiencias con licores, música con Jesse Uribe, La 33 y más artistas. Compra tus entradas en tuboleta.com. Gana una doble por compras mayores a 350 mil pesos en Jumbo. No te lo pierdas. Aplica en términos y condiciones. El presentador de televisión Jimmy Fallon anunció ayer que se murió su perro. Gary. El perro de la familia. Se llamaba Gary. El 20 de octubre compartió un mensaje rudísimo. Era el apellido que firmamos en cada tarjeta de cumpleaños, escribió él. Fue nuestra primera bebé, terapeuta, almohada, hermana mayor, ay no, maestra, actriz, fiestera y rebelde. Definitivamente no es un perro guardián, había dejado entrar a los ladrones y les habría mostrado dónde guardamos el tocino y el queso americano. Siempre sonriendo, incluso cuando dormía, le encantaba rascarse y se apoyaba en ti si le gustabas, aunque sí es generoso, lo hacía en casi todos. Saltaba a la piscina inmediatamente después de ser bañada y secada y luego hacía vueltas. Luego se tumbaba en el césped, boca arriba, haciendo patadas de conejo. Tuvimos suerte de estar contigo durante 13 años y medio. La casa está en silencio. Claro. La tranquilidad es muy ruidosa, pero esa tranquilidad se está llenando poco a poco de historias sobre ti y risas entre los sollozos. Gracias por todo, Dios, te extrañamos mucho. ¡Feliz noche, Gary! Oh, my goodness. Ay. Qué duro. Bueno, pues... ¡Qué lástima! Está cumpliendo, o estaría cumpliendo, 75 años, Tom Petty. Esto es de su disco Wild Flowers. Se llama You Don't Know How It Feels. You Don't Know How It Feels, de Tom Petty en las Mañanas de la X. Tengo una lista, Alejo. ¿De qué? Que salió de los discos de rock más exitosos del siglo XXI. Esto lo compartió en ventas. ¿O listas? No, en ventas. Official Charts publicó una lista con los álbumes de estudio de rock y metal más vendidos del siglo XXI. Te tengo la lista de los 10 primeros. A ver qué te parece. Listo. Entonces, 10. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water de Limp Bizkit. 9. All the Right Reasons de Nickelback. Nickelback. Claro. Sí, claro, bueno, gigantes, ¿no? Perfecto. Sí, gigantes. A mí me gustan. Además que es muy curioso porque son los únicos que tienen dos álbumes en esta lista. Después viene el Meteora de Linkin Park, en el número 7 Silver Side Up de Nickelback, ahí está el otro. Es lo que yo decía ayer cuando estábamos conversando con Uribe aquí en Mañanas, que yo siento que el rockero en algún momento de su experiencia musical empezó a sentir que el rock era como música superior. Sí. El rockero típico cree que la música es superior, que la música rock es superior a cualquier otra música. Y de repente se encuentra con la realidad, y es que no. No. El rock no es superior, al contrario, el rock era una música primitiva. Hoy estás tirando. No, pero es que... No, es que me cuesta tragarme entero las narrativas de las que nos han alimentado durante tanto tiempo. Nos han dicho que somos más inteligentes que las nuevas generaciones, más sexys, más lindos. Sí, y sí. Porque oímos rock. Sí, un poquito. No es cierto. No. Sexys. En realidad, si tú miras. No. La verdad es que verdad, no. Nada de eso. Entonces, sí. Entonces, claro, cuando aparece Nickelback, el rockero promedio dice: qué mala lista. Inmediatamente. Sí, claro. Y son dos álbumes. Claro. ¿Por qué no está Radiohead en esa lista, sabes? Porque no hay muchos. Porque mira, en el número 6 va My Chemical Romance. Claro. Con The Black Parade. Claro. El 5 es el único que yo digo debería estar de número 1, pero esa Soy Yo Muse con Black Hopes and Revelations, que es un álbum. Sí. En el 4, Evanescence con Falling. Sí, ahí está. ¿Viste? En el 3, The Darkness con Permission to Land. En el 2, Linkin Park con Hybrid Theory. ¿Cómo se volvió de famoso ese Justin Hawkins en ese podcast? Ese man tuvo una canción exitosa, tuvo ese disco Permission to Land. Es que yo creo que ese es el final de la era del rock. Ese es un pésimo listado. ese lo llevó, ay, mira, qué bueno. Y en el número 1 está Green Day con American Idiot, que sí, lo entiendo. Pero, ay... Bueno, está. Los más vendidos. O sea, la gente se encargó de comprar esto a lo que daba. Porque eso era lo que se estaba ofreciendo en medios. Exacto. Y sí, y eso ahí está. Lo que se estaba ofreciendo en medios. Estas son cifras, o sea, esto realmente no es de gusto. No, esto es comprados. Esto fue lo que la gente compró. Sí. Pero también muy motivados por lo que veían en MTV. Sí, todo. Todo eso era MTV. Entonces, antes de que MTV... Green Day fue muy MTV, pero, ¿no? Por supuesto, When I Come Around, Longview, sí. Basket Case, 1994. Hasta Muse. Claro. No, y Nickelback. Starlight, qué bueno, Nickelback. Y o sea, My Chemical Romance también. Evanescence con Bring Me to Life fue un éxito gigante de MTV. Claro, no, es que esa época de MTV... MTV conducía la narrativa de la cultura pop. Sí, es cierto. Entonces ahí está, si usted compra alguno de esos discos, lo felicito. Está. Bueno, Green Day, el disco, según Official Charts, según los listados británicos oficiales de ventas, más importante en términos comerciales del siglo XXI en materia de rock. Y hoy estamos preguntándole a usted, a propósito del robo del Museo Louvre, si usted fuera Thomas Crown o Daniel Ocean, ¿qué se robaría de un museo? Yo sé que hay mucha gente que odia esta canción, yo la amo. Amo Float On, me parece increíble esta canción. ¿Por qué? Porque los tipos estaban pasando por un muy mal momento, se había muerto uno de los integrantes del grupo. Cállate. Y la letra es el man como dándose moral. Ah, bueno, como diciendo, no, don't worry, even if things end up a bit too heavy, we'll all float on. All right, es como, Es que creo que es eso, el all right. Yo entiendo, entiendo, por eso te digo, entiendo que haya gente que odie esa canción, pero yo amo Flora and the Modest Mouse, además porque me encanta el concepto del disco, porque el nombre del disco es Buenas Noticias para la Gente que Ama las Malas Noticias. Dice Good News for People Who Love Bad News. Ah, está muy news. Chévere eso. Entonces, sí, y estos manes son de Praga, de un pueblito, Praga, en Portland, que es como el final de del California, mundo. ¿No? Sí. Eso es ya entrando cuando usted empieza a subir hacia el Alaska. Hay una parte... Lejos. Sí, Oregon, usted cruza California y empieza a subir al estado de Oregon y ya después llega al estado de Washington, sí. Donde está Seattle y... Allá arriba queda Alaska, o sea, allá arriba queda el... Frito. Sí, claro, y ese frito contagia toda esa costa pacífica hasta Oregon y gran parte de California, es que California es muy grande, y estos manes son de uno de esos pueblos donde el sol no existe. Nunca. O sea, no existe, es una cosa tenaz. La gente se pregunta, ¿por qué la música de los 90 fue tan triste? Yo pues te digo sí. ¿Por qué? Porque estaban muertos de frío. Estas son mañanas de la X103.9 FM, Dayana. Señor. ¿Sabes quién viene en febrero? Por favor, cuéntamelo todo. Doja Cat, una de las artistas más grandes del pop y el hip hop actual, regresa a Bogotá. Increíble, sus éxitos como Say So, Kiss Me More, Paint the Town Red han sonado en todo el mundo. Sí, ahora está de vuelta con su Mavi World Tour para una noche única, así que prográmese. 15 de febrero 2026 en el Movistar Arena, Doja Cat en vivo, un show imperdible. Y hablando de Doja, te quiero decir que ya salió el cartel de Primavera Sound 2026 con Doja Cat. Mira, y Massive Attack. Ay, yo sí me estaba viendo. Son unos 3, 4, 5 días. Disponible en hyundai.com.co/términos y condiciones. Son las mañanas de la X103.9 FM, Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal. Para el 4. ¿Para qué Bad Gyal? Porque hay gente que seguro le gusta, como una o dos personas. No, mentira, seguro sí. Qué regularcita que es Bad Gyal en vivo. La verdad, sí. Qué regular que es, no es porque... No es de mala gente. No, es porque es muy regular. Exactamente. Bueno, Mac DeMarco, también muy flojito, muy maluquito en vivo. Aunque Blood Orange es chévere. Pero yo nunca lo he visto en vivo. Ben UFO es fantástico. No, pero yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto Blood Orange en vivo, no puedo decir nada. Puedo hablar por Alejandro. Las cosas que he visto. Así es, por eso ahora, yo solo he visto uno. Arriba, en letra pequeña. Wet Leg, Guitarrica de la Fuente, que es una de las sensaciones del flamenco moderno. Ya, gracias. Te iba a preguntar que por dónde iba. Esos dos, esos los conozco, perfecto. Nunca los he visto. Bueno, bien. Father John Misty, sí. Que sí es un muy buen show. Sí. Veamos qué más hay acá. Bueno, Men I Trust, que es para chicas centennials. Ok, Overmono es fantástico. Pero no los he visto en vivo. ¿Vamos Estamos hablando cinco? De conciertos. ¿Vamos para el 5? Conciertos. Cosas que me gustaría ver, por ejemplo, ver. En vivo de ese día. ¿Del 4 o del 5? Del 4, me gusta, que no he visto y que me gustaría ver. Me gustaría ver, por ejemplo, porque es que ya cuando vas a festivales, en realidad tú vas solamente a los headliners y ya. Pero, ¿qué me gustaría ver? Me gustaría ver a Panda Bear, nunca lo he visto. En vivo. Es jamás. Fantástico, nunca sus lo he sonidos visto. Son maravillosos. Me gustaría ver a Berlioz también. No Soy sé. Muy fan de Berlioz. Okay. Me gusta mucho la música que ha hecho. Es como un saxofonista. Ya. Muy bien. Chévere, bueno. Dice. 5. A ver. Esto es 5. Precioso cinco día. ¿Qué? ¿5? 5. Aquí no entiendo el J26. Ah, ok. ¿Qué? Digamos que es año. O sea, junio. 5 de junio. Ok, sí. Listo, perfecto. Perdón. The Cure. Qué pena, es que yo ya estoy envejeciendo, entonces téngame paciencia. No está difícil, en vez de poner 5. The Cure, siempre. Siempre, ya ahí estamos. Addison Rae. No me lo pierdo sin falta. Skrillex. Me lo pierdo sin falta. Skrillex. No, aunque hace cosas cuando se junta con Fred Again y con Fortet, hace cosas chéveres. No sea así. Júntese con quien se junte, Skrillex júntese, es muy maluquito. Júntese. Pink Panther, en vivo, sí. Estamos hablando de en vivo. Pink Panther si quisiera. Bueno, no es que me llame así como... Bueno, se ha hablado mucho de los Viagra Boys este año. No los he oído, no los he escuchado. Tengo miedo. Pero pues están como de moda entre cierto círculo de Centennials. Slow Dive. Sí. Estos los vimos cuando le abrieron a The Cure acá. Sí, sí. Sí. Muy famosos, son como los papás del shoegaze. Maravilloso. Te he dicho, salto. Ya he dicho, ya no. Yo ahí me ya, voy para la casa. ¿Sí? ¿Ahí ya te vas para la casa? Sí. Listo, bueno. 6. The XX. Claro que sí, mil veces siempre, Alejandro. Pues, cuando estuvieron acá, los vimos, estaba chévere, tú tenías ese penacho. Yo estaba bastante averiado. Pero los vimos todos. En la drogadicción, chévere. Diana. Yo no, pero, no. Say something loving. Me cuestan los XX. Oliver sacó canción nueva. Me cuestan los XX en vivo. En concierto me parece. Es decir, yo no te compraría la boleta de primavera si me dijeras. ¿The XX? Que el. O sea, si tú me dijeras a mí que. Que el headline. Que primavera es un solo día. Y que The XX es el. La cabeza del cartel, yo no te compro boleta. Porque es que además me toca ir hasta allá. Sí, bueno, sí, te entiendo. Gorilas. Sí, bueno, está bien. Sí, está sí, bien. Está bien. Está bien. Uh-huh. Cuota que hay que ver. Así sea por curiosidad, yo tengo que decir. My Bloody que, Valentine. Sí, My Bloody Valentine, que sí. Son como los papás del emo. Peggy Goo. Peggy Goo. Okay. Es un gran set. Es un gran set. Pueden ir a la fija si quieren fiesta. Es chévere. Nicapa. A eso sí los quiero ver. Si quisiera estar ahí. A eso sí los quiero ver. A Dijon me gustaría verlo, sí. aunque pues no es un espectáculo así como en vivo que sea como muy sorprendente, no creo. Little Sims ya la he visto un par de veces, es increíble, la vería tres veces. I Go Call Gerald es el chévere. El tal Rusowski ese está de moda, pues como que pasaría por ahí. Yo ya me voy para la casa. Sí. Te digo, chao, Alejo, mañana nos vemos porque mañana firmes, no para Carcox. Porque el 7 va a estar bueno. Primavera Sound 2026. Mira, es Carcox, Joseph Capriati, Blandish. Bueno. Mira, ese es el cartel de Primavera Sound 2026. Barcelona. Y aquí está Lord, esto es What Was That? A place in the city. What was that? En Mañanas de la X, ahí estaba Lord y vamos a preguntar entonces, estamos preguntándole a la gente qué se robarían de un museo. Mira, ¿cuántas horas van? Ya creo que ya no lo logró. Ya eso no se recuperó. ¿Tú crees que no lo van a recuperar? Uf, increíble, me parece muy sorprendente que no. Increíble, ¿no? Para película. Ahora, ¿en qué 2 años van a hacer película de esto? Seguro. Seguramente seguro, sí. Claro. Sí, claro sí, que tiene sí. Que hacerlo. Vamos a ver qué sucede en las siguientes horas. Sí, no. Dicen que en 48 años eso ya está. Mira. Volando por todas partes. En pequeñas. ¿Sí? Fracciones de joyitas. ¿Quién habrá pagado eso o cómo habrá funcionado? Eso es fascinante. No, obviamente no estamos de acuerdo con nada de robos, pero como se organizan a veces, hemos visto películas. Sí, claro. Entonces estamos pensando en esos ladrones que organizaron y quisieran robarse una obra importante en un museo y ustedes son los responsables de las respuestas. Entonces Tati dice, una de Warhol, no importa cuál, ella se robaría cualquiera. Por acá Dora, Crepúsculo en Venecia. De Monet. También por acá tenemos a Cecilia que dice algún huevo de Fabergé. Claro, el huevo Fabergé, que es el que se roban en Danny. ¿Cómo? En Ocean's 13. Es ese, un huevo. Es la peor de todas. Sí, en Ocean's 13, es la peor. ¿De todas es las películas? Pésima. Sí. Es horriblemente mala y se roban el huevo Fabergé. Nercy dice cualquiera de Botero. Está okay. Bien. Bueno. Entre gustos. ¿Sabes cuál? Los cuadros de Luis Caballero. ¿Los has visto? Estos gigantes que son el cuerpo del hombre desnudo. No. Siempre los ponían en el museo del Banco de la República. Yo era feliz viendo esos cuadros. Me robaría uno de esos. Okay. Ustedes pueden seguir soñando. Imagínate uno sacar un cuadro de esos gigantes. Así. Y uno tropezándose con todo. No, toca en las posibilidades. ¿Sabes qué sería bueno, por ejemplo, tener en la casa un Jeff Koons? Uno de esos, ¿cómo se llama? Uno, el perrito ese de que es como que de bombas. De bombas. carísimos. En California, en Los Ángeles. Uno, aprendo a hacer uno. En Los Ángeles con Paulita vimos el Michael Jackson con Bubbles de Jeff Koons. Sí. Uf, that one is el Murakami es caro. Los Murakami son caros. Sí, caros. Claro. Una florecita de esas. Creo que alcanzamos a ver un Murakami también de esos así súper porno. Ok. Ese Murakami sería sí que es chévere. Porno. También, ¿viste? Nuestra casa llena de obras. Vimos también una mesa de esas así gigantes, grandotas, que uno se toma la foto y se ve chiquitico, se ve como en Querida encogía a los niños. Ya, sí. Sí. ¿Tú te viste Eterno resplandor de una muerte, de una mente sin recuerdos? La sufrí profundamente, es una de las peores cosas que he visto en mi vida y jamás la voy a volver a ver. ¿Te acuerdas cuando se mete debajo de la mesa? Así. De esas películas, Diana, que no quiero jamás volver a ver, está Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, la odio. ¿La odias? La odio profundamente. ¿Pero la odias desde el lugar que es una buena película o la odias porque te pareció pésima? No. No me gustó. Ok. No me gustó nada. No me gustó la actuación de Jim Carrey, no me gustó Kate Winslet, no me gustó nada de eso. Ay, pero sé por qué es así. No sé. Tanto en su corazón. Sí, hay tanto odio en mí. No, yo sé, es complicado, ¿no? Es una película que no... No te causa nada. Sí, me genera como ¿fastidio? Rechazo, sí. Me genera rechazo por ¿quién todo. Sabe? Como los atuendos, las pintas de ellos, como... ¿Muy hipster? Sí, es la única cosa que yo creo de Michel Gondry que no le soporto. ¡Qué extraño! De hecho, el cine de Michel Gondry no me parece tan chévere. Ay, otra vez, pero decides atacar. De una forma, ¿tú no te viste la serie que hizo él con Jim Carrey, del que manejaba Muppets y eso? No. Uf, cómo la sufrí, yo lloré, sí. Pero divina. La ¿Ah, sí? Mucho. ¿Te gustó, sí, no? Sí. No, en todo caso, sí, esa mesa gigante que aparece en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos parece estar replicada por algún artista, okay. Creo que es, no sé si es Koons o quién, pero en ese museo de Los Ángeles, pero son cosas que no se puede uno robar. No, porque son muy grandes, pero toca chiquito. Pero te digo, la de Michael Jackson con Bubbles. Ah, bueno, sí. No, Mark Ryden. Okay. También. Mark Ryden, para los que no saben, fue el que hizo la portada del Dangerous de Michael Jackson. Sus obras son brutales. Si no han ido, por favor, háganlo. También sería muy feo. Estuve a punto una vez de tatuarme una de esas muñecas de él, pero lo logré. Pasé sin tatuármela. Ok. Siga contándonos qué se robaría usted de un museo si tuviera la oportunidad y vamos a leer esos comentarios en instantes. Aquí está Erasure con A Little Respect. A Little Respect de Erasure. Esas son canciones, Diana, señor, que me dan vida. Exactamente. Esa canción me da vida. Siempre. Es una canción que es una canción que como que no pierde... Frescura. Sí, no pierde su aire de juventud. Nosotros ya perdimos todo el aire de juventud. No hay ya. Nada, ahí está seco. Se acabó, eso. Uno lo acabó. Toca y va, púchanse. cae. Sí, claro. Exacto. Oh, I love to hate you. A mí siempre me gusta. A mí no sé. ¿Sí? ¿Te gusta? I love to hate you. I love to hate you. Erasure es complicadito. I love to hate you. Y como va creciendo. I love to change. Yo los amo mucho. Mira, Movistar lo vuelve a hacer, lanza la fibra más rápida del país, 2000 megas de velocidad extrema, así es, 2000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero a la fibra de verdad, oferta exclusiva en Bogotá, conéctate con lo que te mueve, aplican términos y condiciones. Hace un rato estábamos hablando de películas en las que los perdedores son... los protagonistas, sí. Como es el caso de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ugh. Y yo no sé si de pronto esa idea del perdedor sea inspira la razón por la cual a mí no te gusta, no me gusta la película, porque no sé. Te tengo 5 películas de perdedores. A ver. Y tú me dices cuáles odias profundamente. Listo. Que tal vez entonces sí va por el lado de la película del perdedor, lo que a ti no te gusta. Ok, a ver. Rocky. ¡Báilalo, Rocky! Y te pegué de una donde era. No sé si te gustó. No. Nunca. La primera. Yo no la vi. No, yo la odié no profundamente. Quise ver. Ah, entonces ya. No, la odié siempre. Entonces sí, creo que ya descubrimos, aparecieron las llaves. Entonces, Rocky es una de estas películas que se dedica a recorrer la vida del perdedor. Que tenga un final bueno o no, no importa, simplemente se enfocan en una vida de personas que nacieron negados y les va a ir mal hasta cierto punto. Ray. Con Jamie Foxx de Ray Charles. Eso me gustó. Está pues, entre la lista. Es difícil de ver. Hay pedazos muy difíciles de ver, pero en general me gustó. Sé que esta la odias mucho. En busca de la felicidad de Will Smith. No la odio tanto. No la odio tanto. No. Bueno, la siquiera. Odio un poquito nomás. No, es una película interesante. Es una historia chévere. O sea, está bien hecha. Sí, no, es una buena historia esa película. Ah, es bueno, decir, pensé que... No es una película que volvería a ver. Si me la encuentro un sábado en la noche acostado en la cama, no me voy a quedar viéndola. No me voy a quedar viéndola. ¿Qué película te quedas viendo si te la encuentras canaleando? De todas. Yo, por ejemplo, Kill Bill. Siempre. Ah, bueno, te quería preguntar eso porque nunca hablamos. El sueño de Tarantino era sacar esa película en una sola, las dos partes. Y se le va a cumplir. O sea, va a ser... Para diciembre va a unir las dos con escenas inéditas y va a quedar una sola que va a durar aproximadamente entre 4 y 5 horas. ¿La irías a ver? Porque va a tener cosas y va a tener nueva animación con Orenishi, ¿te acuerdas? Claro. Van a salir cosas bueno, nuevas. Bueno, chévere. Sí, pero entonces te toca el bloque de 4 horas. Volviendo Listo. A películas de perdedores. Joker con Joaquín Phoenix. ¡Qué gran película! Es una gran película. La he visto unas 2 veces, 3 sí. veces. Podría volverla a ver. Bien. Sin problema, sí. Y la número 1. Creo que tú y la yo película... hemos pasado por ahí muchas veces y hasta no sabemos diálogos. ¿Cuál? Scarface. No. Tony Montana. No, fíjate ¡No! que no soy tan fan. ¡Cállate! Yo no. veo, mira, cada vez que me la encuentro me quedo ahí con Elvira. No, con yo todo. No. Say hello to my little friend. No. Do no. you know what I mean? Creo que de las películas de gangsters que disfrutamos, la que menos me gusta es esa. Sí. Ah. Es que es distinta, ¿no? Digamos que a nosotros nos gusta mucho la mafia italiana. Sí. Esta es otro tipo. Esto ya es narco y es muy hacia este lado. Sí, no. Y nunca me gustó el papel de Pacino en esa peli. ¿No te gustó? No. No, a mí los papeles de Pacino, mi papel favorito de Pacino es, hay dos papeles que me gustan mucho de Al Pacino. ¿Y son? Uno, mi papel Shit. Favorito es Serpico. Okay. Serpico me parece ya el sí, sí. policía más chévere de todos. Me gusta mucho, sí, claro, Heat, indiscutiblemente Heat tiene que ocupar el segundo lugar. Y el tercer lugar de mis papeles favoritos de Pacino es... En Dog Day Afternoon. Oh. Tarde de perros. De Sidney Lumet. ¡Erika! ¡Erika! Oh, me parece muy bravo de esa película ese man. A mí me gustó mucho. ¿Tú te acuerdas de esa que era con el fútbol americano que salía? Sí, Any Given Sunday. Es horrible esa peli. Yo la amé. Sí, es horrible. Es de las películas de Oliver Stone que pudieron ser un correo electrónico. Ay, no seas así. Me encantaba el nombre. Ahora, tengo que decir algo. Señor. Muy impopular. Yeah. Soy muy fan de Oliver Stone. Sí, está bien eso porque muy, es fan no, malo. Porque es un... Todos odian a Oliver Stone. Porque es un... Sí, yo sí. King hippie motherfucker, ¿sabes? Todo pero mamerto, es sangriento. Todo. Es cruel. Y eso nos gusta. Yo me leí un libro que se llama La verdadera historia de los Estados Unidos de Oliver Stone. Uf. ¿Y qué tal? Uy, brutal. Pero me... Bien, ¿quién hizo Nacido el 4 de julio? Él. Ah, ¿viste? Es que tremendo. Ese es mi papel favorito de Tom Cruise. Yo hablé con Oliver Stone, ¡oh! Hicimos entrevista, pusimos la entrevista aquí. Porras me la pidió para que la pusiéramos en La Voz de Bogotá y todo. Cosas bueno, que pasan en la radio. Este fue uno de los discos de la semana escogidos aquí en Mañanas de la X. El álbum está bien lindo. Sparsals. Esto se llama Safe and Sound. Usted puede seguir opinando sobre aquellas cosas que se robaría de un museo si fuera Thomas Crown o si fuera Daniel Ocean. ¿Qué se robaría? Daniel Ocean. Que está Safe and Sound Parcels. Oh Your Mind de Dua Lipa en Mañanas de la X 103.9 FM. Hoy estamos hablando de cosas que nos robaríamos de un museo. Sí, señor, porque pues eso ya se perdió, Alejandro. Sí. Y te traigo un estudio aparte. ¿Tú eres de tomar decisiones en la noche? No. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. No, yo no. No lo hagan. Les pido, por favor, no lo hagan. Salió un estudio de Harvard. No que... tomen decisiones. Claro. Mi recomendación, a veces toca, mi recomendación lejos. Es no tome decisiones. Toca, a ver. Deje que la vida tome fluya. Las decisiones por usted. No, a veces toca. Deje fluir. No, resulta que sí, salió un estudio donde dice que cuando nosotros nos vamos ya hasta la medianoche, el cerebro humano deja de funcionar como durante el día, cambia su química, su forma de procesar emociones y hasta su manera de interpretar la realidad. Por eso no es tan chévere tomar decisiones, porque cosas como emociones, atención, memoria y control de impulsos empieza a cambiar. El cerebro, en lugar de analizar de forma racional, adopta un patrón más primitivo, aumenta la sensibilidad a lo negativo, disminuye la inhibición y se activan áreas relacionadas con la recompensa inmediata. En tiempos antiguos eso servía para sobrevivir ante depredadores o amenazas nocturnas. Hoy se traduce en ansiedad, pensamientos oscuros, compras impulsivas, mensajes que luego lamentamos o decisiones autodestructivas. Bueno, decisiones de compras sí tomo mucho por la noche. ¿Es cuando más tomas decisiones? Yo compro mucha cosita por la noche cuando estoy acostado. Mira, según el estudio publicado en Frontiers, durante la madrugada cambia la forma en la que el cerebro evalúa riesgos y beneficios. La dopamina se desbalancea, potenciando conductas impulsivas. La percepción se sesga hacia lo negativo, lo triste parece más triste, lo preocupante más grave. Además, se reduce la actividad de la corteza prefrontal, que es la encargada del autocontrol. Alejandro, no más, no compres cosas de noche. Es complicado. Y la toma de decisiones racionales. Por eso, después de la medianoche, aumentan los casos de ansiedad, pensamientos intrusivos, autolesiones, adicciones, consumo de drogas. Uh-huh. Comprar cosas que no necesitamos. Te ríes. Yo compro cosas que no necesito, pero soy feliz con ellas. Algunas son chéveres, yo no soy por quien ejemplo, para viste, juzgarte. Viste no, ¿qué vas a hacer? Mi consolita esa Hércules. Es preciosa. Ultra DJ Super Mix. Extended Mix. Super Extended DJ Mix Ultra. Esa es muy chévere. Esa es una gran compra. Es una compra la pregunta super innecesaria y super ¿cuántos chévere. ¿A qué horas la compraste? Como las 11:45 de la noche. Entonces sí tomo decisiones. ¿Ven cómo uno miente rápidamente sin darse cuenta que miente? Entonces traten de quedarse quietecitos en la noche. Traten de dormir, la verdad. Yo sé que es difícil. No es qué como, difícil que es dormir. No es como decir, estás triste, deja de estar triste. No, obviamente no es una decisión que uno pueda tomar tan fácil. Sí. Pero por lo menos intenten no tomar decisiones en esos momentos. No intenten tomar decisiones. No. Ni en escribir, las horas de la noche, ni escribir. Ni mandar mensajes, no, pavo, no. No escríbanse a sí noche, mismos. Y no compren cosas. Solamente manden memes. Depende. Manden memes. Eso sí. Yo o música. Mando, yo te mando memes para que sí. Cuando te levantes a las tengo 3 de la mañana. 38. Y pero te respondo cada uno. Yo también te respondo, lo que pasa es que a veces. A mí me toca decirte, te mandé 3 arriba. Sí, claro, yo sé. No sé, porque a veces es complicado. A veces es complicado. Entonces ya lo saben, amigos, la medianoche para descansar. Bueno. Exacto. Descansen, por favor. Se los pedimos. Descansen. Sí, señor. Es que no descansan. No. No, no compren cosas en la noche. Bueno, yo no sé si Uribe vaya a venir. Debe estar en cine. No, yo creo que yo lo vi entrar. ¿Ah, sí? ¿Lo traigo de las orejas? No. Que venga por no, no, voluntad. No quiero obligar a nada. Pero si ya llegó, voy a ver si de pronto hacemos un live en bien. YouTube. Eso está chévere. Hoy es martes. Él ¿sí? No sabe que vamos a hacer live en YouTube. Pero está bien. Lo cual que podría se incomodarle un poco. No, pero pues uno tiene que estar listo, ¿no? En cualquier momento. Sí, hay que estar listos. preparados. Exacto. Estas son las mañanas de la X. Una cosa que compré reciente fue un libro que se llama La historia del indie. ¿Del indie? Me costó ¿aparte del rock? Sí, me costó un platal. Claro. Pero cuando oigo canciones como esta, digo, valió la pena. Aquí está Death Cab for Cutie. There's a burning in your heart. Death Cab for Cutie en las mañanas de la X. Imagínate. Ese es un gran grupo. ¿Cuál es tu canción favorita de ellos? Esta. Ah, sí. Submit Party. ¿Tú sabes que este era el cantante de, sí, de Postal Service? Sí, claro. Por eso me acordé, porque aparecieron en programación con esta canción que se llama You're a Tourist. Eso era Death Cab for Cutie, Mañanas de la X. Y el cantante Ben Gibbard fue también el líder de un grupo llamado The Postal Service, que tuvo una canción muy grande llamada Such Great Heights. Y el libro del indie se llama así. Se llama Such Great Heights, en honor a la canción de... Es que está bien. No, yo no voy a comprar más libros por tu culpa. Ellos también hicieron una versión, ¿sí?, de Against All Odds. ¿Ah, sí? ¿Sí? Claro. Alejandro Marín, eso sí no lo sabía. Mira, por ejemplo, te la voy a poner. A ver, sí, por favor. Mientras tanto, quienes están llegando, un abrazo grande. Y estamos hablando de robos de museos, porque pues sí pasó esto en el Louvre y estamos soñando con esas obras que robaríamos. Obviamente nuestro corazón es bueno, es puro y jamás lo haríamos, pero pues soñando como si estuviéramos en una película. ¿Qué ha dicho la gente? Ya te digo. Bueno, aquí está la canción, mira. Muestra. No tenía ni idea. ¿No? Mira, esta es la versión de The Postal Service, de Against All Odds, de Phil Collins. Ahí va. Bueno, yo de todas maneras sí los amo, pero prefiero la original. Lo que pasa es que la original sí es muy melcochuda, muy melcochuda. Pero es que tiene la voz de él, es que no hay una voz como la de Phil Collins. Sí, no hay. Entonces es necesaria. Ben Gibbard haciendo Against All Odds, Take a Look at Me Now, clásico de Phil Collins, de una película romántica. Y aquí está No Disco Lines.